embrace, accept, cope with. See, it's always something other than you. You don't recognize it as an integral part of your being. Good morning, required. Here we are again, and this is again not a test, this is live. Bienvenido a nuestro show, en directo hoy una otra vez del estudio Panadería. En el programa de hoy tenemos para ti números sin razón, papel con paciencia y un nuevo grupo que yo he trovado hoy que participe en las licencias Creative Commons, un grupo de Barcelona que se llama Silvia Toms Trio. Y vamos a empezar con una canción de ellos que se llama País Normal. Es un poco que esperamos. Gent sense casa i casa sense gent és normal en un país normal. Que el mercat sigui lliure i el poble esclau és normal en un país normal. Busques feina normal, això és normal en un país normal. Que pocs decideixin per tots és normal en un país normal. Pagar impostos que financen guerres és normal en un país normal. Que l'aliment que ha de nutrir tan malalteixi és normal en un país normal. Vendre el territori el millor postor és normal en un país normal. L'egoisme és normal en un país normal. L'opressió és normal en un país normal. Dominació, explotació, submissió, competició. Normal en un país normal, en un país normal. Volem ser anormals en un país normal. Volem ser lliures, diferents, alegres, dissidents, autogestionaris, folls, rebutjant estat poder, compartint des de l'arrel. En un país normal, anormal és estimar. En un país normal, anormal és transformar, cooperar, compartir, repartir. En un país normal, volem ser anormals. Parim, Radio Reguard, aquí somos. Voilà, el Silvio Tomás Trio de Barcelona ya ha producido 7 álbums, el primero en 2012, y su modelo de comercializar su música, sus creaciones artísticas, es un poco diferente que los dos artistas anteriores, que estaban la Maya Solovay, que pone muchas producciones en el internet para libre utilización, y de eso ha encontrado un productor de música al nivel de los Grammys y podía trabajar en su arte y ganar una vida con eso. El trío Silvia Tomás de sus 7 álbums, únicamente uno es sobre la licencia Creative Commons. Es únicamente uno álbum que podemos pasar a la radio, pero tienen 6 otros, y los 6 otros son productos musicales normales con copyright, como conocemos, y con eso ganan cada vez si una canción pasa en una radio o está utilizada para una otra cosa. Y entonces eso también es una posibilidad, posiblemente la mejor, de combinar un poco los dos mundos y utilizar las posibilidades que tenemos. Vamos a escuchar una otra canción de ellos que se llama Recordando. Recordamos. Recordando lo que no he vivido, lo que no he aprendido en este largo camino que empezó antes que hubiera nacido. Recordando lo que sí ha existido, lo que no he vivido, lo que han escondido, todo lo extinguido, todo lo engullido. Recordando río, árbol, viento, verso, siembra, canto, campo, leña, hoguera, infancia, anciana y parto. Recordando, recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas y ahora. Ni río, ni árbol, ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera. Insultaron a nuestros antepasados, vendiendo en el campo la vida mata, cuando quien mata es quien la hace esclava. Recuerdo que estamos progresando a vivir conectados a ninguna parte, progresando a vivir sin tierra, ni pueblo, ni plaza, ni fuego. Recuerdo que damos la mano a quien nos da migas y sed, mientras chupamos la sangre de la tierra que nos vio nacer, al humano, la planta, la piedra, el poder. Recordando que sin río, ni plaza, ni pueblo, ni tierra, ni aire, no comes, no andas, no abrigas, no amas, no respiras, no sangras. Recordando, recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas y ahora. Ni río, ni árbol, ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera. Recordando, recuerdo que puedo recordar, y en el recuerdo, recuerdo, recuerdo actuar. Qui recull el seu sembrat, qui recull el seu refrat. Qui recull el seu sembrat, qui recull el seu refrat. ¿Qué música que sale de Barcelona? Hay mucho, mucho más a descubrir. Yo he descubierto algo que ayer no podía trovar cuando yo hablaba de los 8-3 kilómetros y los 4 centímetros y todo eso. Yo he retrovado, estaba escondido en un grupo Telegram y yo voy a leer y eso va ya por el sujeto de el papel tiene mucha paciencia o también muy interesante va en la misma dirección. Tenemos un dicho en alemán der lügt wie gedruckt, mentira como imprimado, y ya. No todo que puedes leer o ver es la verdad. Y incluso la próxima cosa que voy a leer aquí es siempre el mejor de buscar informaciones tú mismo y hacer tu propia imagen del mundo. Pero una vista, una visión de qué pasa, una analogía, es si cada uno de los 83 millones de personas en Alemania sería un milímetro. En total sería una distancia de 83 kilómetros. De esos 83 kilómetros han testado para una enfermedad por un fragmento de un virus, podemos decir así, 12.3 kilómetros. De esos 300 metros estaban positivos, testados positivos e incluso los falsos positivos. De esos 300 metros, 263 son ya en buena salud, sanados. Desafortunadamente, 9.5 metros son muertes. De UConn, un test por un fragmento de un virus. Y 4.47 centímetros son ahora en el hospital. 4.47 centímetros de 83 kilómetros. Y la conclusión es la misma con ayer, con los números correctos. Hoy es como si cerramos un trozo de autopista de 83 kilómetros totalmente para arreglar 4.47 centímetros de autopista. Y con eso vamos en una próxima canción del Silvia Thomas Trio que se llama Tiempo de Preguntar. Tiempo de Preguntar, yo creo que sí, somos al tiempo de preguntar. ¿Cómo estás? No nos quedemos por encima de lo visible. Vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar. Iremos con cuidado, no vayamos a entrar de golpe en la oscuridad. No tengas miedo, todas las personas tienen su luz y su sombra. Tienen su luz y su sombra, vamos a hacernos reflejo. Para que sea justo el encuentro, desnudar todo el lamento y los sueños, el dolor y sus venenos. Ay, cuéntame todo lo que duele adentro, lo que se mueve porque no encuentra dónde quedarse quieto, lo que se quiebra porque no sabe cómo sanarse adentro, lo que se esconde porque si es visible te rompe. Suéltalo, mejor romperlo a que se pudra por dentro. No tengas miedo a sentirte malo ni feo. Tienes legitimidad para sentir lo que está sucio por dentro. Lo que está sucio por dentro. otro. La mejor sinceridad es dejar de contar solo lo bueno y empezar a sangrar lo oscuro, lo negro, lo viejo, lo nuevo, lo incierto, lo compartido entre todos los humanos en el tiempo, lo compartido entre todos los humanos en el tiempo. Deja que te pregunte hoy y dime cómo estás. No nos quedemos por encima de lo visible. Vamos a darle tiempo al tiempo de preguntar. Yo escucho Radio Reguard. ¡Oh! Y voilà, un otro grupo que vamos a poner en nuestra colección que vamos a transmitir en un futuro próximo, 24 horas al día. Y sí, otra cosa, pensamos que va a ser una buena idea de dedicar cada programa, cada hora que hacemos a un grupo, un artista. Yo hablaba yo de eso y vamos a hacer eso y también probar obtener pequeñas entrevistas con las artistas que tenemos en nuestra emisión. Y sí, vamos a volver a la Maya Solovay. Esperamos unas respuestas por una pequeña entrevista, especialmente porque el enterado de España podría ser una anécdota interesante. Escribe en su sitio, esto es un otro cuento. Vamos a ver si vamos a hablar más de su cuento aquí, o de su música, o cómo trabaja con Creative Commons. Y claro, todo eso vamos a hacer a distancia, y yo creo con una distancia de aquí hasta New York no necesitamos mascarilla, o puede ser que necesitamos una mascarilla, porque yo tengo como una idea que eso virus es de transmisión electrónica. Vamos directamente en una otra canción. Tengo una cosa más. Si Maya Solovay no responde a nuestras preguntas por una entrevista, vamos a volver a ella sin duda en dirección de la Navidad, porque tiene un álbum, un disco con canciones de la Navidad, canciones conocidas, pero su versión. Sí, son maravillosas, me gustan mucho. Y hoy estaba aquí a Reguard, un día de lluvia, pero con temperaturas mucho más agradables que en las semanas pasadas. Teníamos ya la nieve en proximidad, la próxima montaña, un poco más arriba. Y hoy es mucho, mucho más suave desde la noche de ayer. Pero tenemos lluvia, pero la naturaleza necesita agua, claro. Y con todo lo que pasa ahora aquí en la naturaleza, los cambios de colores de los bosques, hoy estaba en dos maneras. Un día de mis abuelas, porque cuando yo he escuchado al disco de Navidad de Maya Solovay, yo he trovato la canción Silent Night, Stille Nacht, y eso es una canción que mi abuela, la única que yo conocía personalmente, no podía escuchar sin lágrimas. Y de mi otra abuela, del lado de mi padre, yo no la conocía, y no sabe mucho de ella. Sabe que tenían una vida dura después, en la guerra y después la guerra, y que tenían mucho, mucho trabajo, pero tenía un ojo para la belleza, la maravillosidad de la naturaleza, porque cada otoño mi padre me decía que cuando mi abuela podía ver los cambios de colores en la naturaleza, los árboles rojos y amarillos y todo eso, siempre decía: qué joya, qué bijou, qué joya, es una joya, un bijou. Y con eso vamos en una otra canción del Silvia Thomas Trio, que se, yo soy intrigado, una carta a Cobain. Yo creo que es una carta a Kurt Cobain. Sí, a veces yo creo, yo quiero también escribir una carta a Kurt Cobain, si tiene unas respuestas para nosotros aquí abajo. Descobert que la vida és bonica igual, mare, sincerament, com el teu cafè, no n'he provat cap més. fantàstiques també. Acollim humans com naltros que lluiten un món millor, apuntant la mort al llop, banderes negres a l'horitzó. I en aquesta guerra imposada, mare, estic preparada per defensar l'amor, encara que la batalla no entén d'enyorances, et trobaré a faltar. La teva filla, des de l'esquerda d'un món per fer. La teva filla, des de l'esquerda d'un món valent. A primera línia de Kobane. Naïm. Wow, qué fuerte esa canción. Yo quería mucho que alguien pudiera un día me traducir las palabras, el texto de esa canción, porque yo no podía seguir mucho, pero me gusta la canción, qué buenísima. No únicamente son mis abuelas que son presentes hoy, parece también que mi madre está de pasaje, porque yo he recordado hoy palabras de ella sobre que vivimos en el mundo y son ya de años pasados, antes de la nueva locura que podemos vivir ahora. Y su conclusión de su experiencia de vida y en relación al sistema político que tenemos estaba que no va muy bien porque tenemos una selección negativa. La gente que tiene algo en su cabeza tiene cosas mejores a hacer con su vida que de se poner en elecciones. ¿Y con qué dejamos en la política? Mi madre llama eso una selección negativa. Dejamos con los mejores mentirosos, extrovertidos, personas que son buenas a dominar un discurso, pero no necesariamente con contenido, es más que son buenos actores. Sí, y las cosas podrían ser mucho, mucho, mucho, mucho más fácil. Y con eso vamos a ver si rápidamente podemos trovar algo aquí. O posiblemente la carpeta que crece de manera increíble. Eso puede ser un buen sonido de fondo. Vamos a poner eso. Y yo quiero leer los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Yo soy cierto que muchos ya conocen los cuatro acuerdos. Pero es a recordar que vivemos en un mundo muy complejo, pero las soluciones, a la base, la esencia de las soluciones puede ser fácil y no son invenciones nuevas. Todo está escrito desde miles de años, todo está cantado, como podría ser el humano más algo humanístico. Sí, y con eso vamos a dejar un poco los cantadores de la Mongolia hacer sus sonidos y yo voy a leer algo sobre los cuatro acuerdos. Sé impecable con tus palabras, Nuestras palabras tienen el poder de hacer milagros o de hechizar a alguien. Sobre todo evocan toda clase de emociones. Si decimos, eres feo, eres estúpido, no serás capaz, con convicción podríamos plantar semillas en el otro que traen frutas de mucho malestar. Influenciamos en la autoestima más de lo que pensamos. Al hacer consciente su enorme poder, utilizaremos las palabras más sabia y amorosamente, haciéndonos plenamente responsables. Si eres impecable con tus palabras, solo podrás engendrar belleza, amor y el cielo en la tierra. Aquí una afirmación y decisión que nos ayudará a tener este acuerdo presente. Declaro mi intención de cuidar, honrar y usar sabiamente mis palabras, realizando solo aquellos acuerdos o promesas que sé que voy a cumplir. Segundo acuerdo. No tomes nada personalmente. Si alguien dice que no vales nada, está simplemente compartiendo un espejismo de sus propias creencias o de su mal día, enviándote su veneno o magia negra que puedes o bien aceptar y convertirte en presa de su opinión, o bien dejar pasar. Si te enfadas o reaccionas, has dado más valor a su palabra que a la tuya. Cediste tu poder y te haces daño a ti mismo. Tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Tenemos la tendencia a hacer suposiciones y creer en las opiniones propias y ajenas. Nos montamos películas enteras siguiendo guiones ilusorios, sin hacer el esfuerzo de verificar los hechos. su base suele ser la propia inseguridad, y suponemos, como dice el segundo acuerdo, que lo que pasa y lo que se dice tiene que ver con nosotros. Una otra manera, una manera para recordar ese acuerdo, es de probar de dejar en el espíritu de muchas gracias para jugar conmigo. No siempre es fácil, pero ayuda a su mismo, a ti mismo. Cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. El último de los cuatro acuerdos es una invitación a dar lo mejor que tenemos. No es un pedido de sobre esforzarse. Tiene presente que lo máximo de ti es diferente cada día según tu estado anímico y la situación presente. Solo tú mismo puedes saber qué es lo máximo que tienes para dar en cada encuentro. Es evidente que te cansas cuando te sobreexiges. Y una pequeña anécdota para acabar con eso. Somos en un monasterio budista y son nuevos discípulos, toda una arena plena de nuevos discípulos en su ropa naranja, y hablan en pequeños grupos y hablan, todo el mundo habla, y hay los ancianos que observan eso y que piensan, vamos a ver qué podemos hacer. No quieren prohibir a sus discípulos de hablar, tienen una idea un poco mejor. A la próxima seña, el anciano de los monjes dice a todo el mundo: puedes hablar cuando y cuanto quieres, pero nunca puedes hablar de alguien que no está presente. Y la próxima vez que han observado los discípulos jóvenes en la arena, no estaba un sonido. Y eso en relación con el primer acuerdo. La impecabilidad, exactamente, de palabras. No únicamente qué palabras que utilices, pero también con quién hablas, de qué o de quién. Y con eso vamos en una otra canción de nuestro grupo de Barcelona de hoy, el Silvia Tomás Trio, y la canción se llama Vola Company. Vola Company. Tornaràs a l'alzina i la foguera, al camí de les preguntes que ens esperen. Tornaràs en el silenci que es fa calma, en les mirades profundes i llargues. Tornaràs cada cop que ens donguem les mans per despullar el patiment d'aquest gran mal. Quanta violència en aquest món de guerres, quanta opressió i quant d'ego que hem sembrat. Tornaràs cada cop que estimem la vida i lluitem per ser i estar, ajudant-nos a conviure sense pressa, senzillament i amb amor entre les mans. Estàs volant entre les canyes que són temples de l'existència que ens has regalat. Company de l'ànima, hem d'aprendre tantes coses, coses tan bàsiques. L'essència de la humanitat, l'essència de la humanitat. Ara ja ets lliure, vola ben alt. Ara ja ets lliure, vola company. Ara ja ets lliure, vola ben alt. Ara ja ets lliure. Gràcies per compartir amb tanta humil sinceritat. Haguéssim volgut estar a l'alçada per dir-te adéu i deixar-te marxar. Però hi ha tantes coses que volíem parlar, hi ha tantes ganes que et volguessis quedar. Amic nostre, ens has regalat la vida, que és també l'amor, consellera, fins l'últim dia. Tornaràs a l'alzina i la foguera en melodies i plantes silvestres. Tot això que ens has deixat per comprendre serà també una eina de resistència. Serà també una eina de resistència. Ara ja ets lliure, vola ben alt. Ara ja ets lliure, vola company. Ara ja ets lliure, vola ben alt. Ara ja ets lliure, vola company. Ens trobarem al cosmos on tu ens has citat. Ya ver a menati hebal Shehit Namerin. Yo estimo a Radio Reguar. Yo también. También. Unas pequeñas cosas logísticas de nuestra pequeña radio loca. Local, perdón. Trabajamos en una posibilidad para aceptar llamadas en directo en el estudio. No funciona hasta ahora una posibilidad para participar con pequeños mensajes de voz. Es simplemente de enviar en el grupo Telegram. Muy fácil a trobar. Telegram. Radio Reguard, puedes probar. Y con eso vamos directamente en una otra canción de Silvia Thomas Trio que se llama Necesito. Sí, sí, necesitamos cosas. Necessito sentir que tu em sents quan et parlo del que està florint a la pell sota el vel i que em vegis la humana dins de l'obvietat que ens hem anat fent més inhumans amb el temps. Necessito que batallis per confrontar les forces que van vencent i alhora que em reconeguis que des d'on estem també perpetuem. Necessito que vulguis canviar aquest moment. Si ho faig jo i tu t'escapes, s'escapa l'intent de veure'ns més humans, menys personals. De veure'ns més humans, menys personals. Necessito que em diguis que m'ha amat mentre no hi era. Recordar sóc part de parts en una història que són històries que ens van explicant i callant. Que s'amaga darrere un silenci tan llarg. Necessito que no tinguem por a olorar-nos les pors. Absolguis de la impecabilitat de ser el que jo vull ser sempre, perquè l'error també és camí per ensopegar, tocar terra i tornar-se a aixecar. Necessito que m'expliquis què veus de mi que no estic mirant, encara que em costi aprendre com ho puc canviar si marxo emocionades per pensar el que m'ha tocat. Necessito que parlem del que ja no es pot parlar, que es desmunti l'engranatge i construïm junts la veritat, que hi ha el poder amb el cap amagat i rols i rangs que no són tan llunyans, que ens ajuntem i ja ens torna a passar, que ens ajuntem i ja ens torna a passar, que ens ajuntem i ja ens torna a passar. Necessito que em donis la calma pacient, que no em surt tan natural com cridar o alçar la veu. Som diferents o indiferents? Som diferents o indiferents? Necessito que em diguis el que no vull escoltar i deixa'm dir-te alhora el que no pots ni mencionar. Necessito que callem quan el silenci ens diu més o quan és d'hora per mesurar el procés. Necessito que no tinguem por a olorar-nos les pors. Necessito que no tinguem por a olorar-nos les pors. Necessito saber que només ho puc fer jo, però que sola no ho puc fer. Jo escolto Ràdio Reguard. Au! Sí, sí, yo he prometido unas soluciones y parece sí un mundo más complicado que vivimos, un mundo que genera una cantidad enorme de datos de números, de cifras, de Excel, de datos. Datos. Yo creo a veces que tenemos demasiado de datos y que no sabemos qué hacer con eso. A veces yo pienso que son gente que trabajan toda su vida con números que son basados en qué. ¿En qué? Muy interesante también que hay muchos matemáticos que pierden la razón en su profesión. Y hay una película muy buena, A Beautiful Mind, no sabe el título en español, pero A Beautiful Mind, de un matemático que pierde la razón en su mundo de números. El mundo de números nos parece real, porque si tú puedes ver un número imprimado, es la verdad, parece la verdad. Si tú puedes ver un número en un Excel en tu pantalla, parece la verdad. Puedes calcular con eso, puedes continuar. Pero a la fin, todo depende de la base. Los técnicos de mesura en las universidades alemanas dicen, wer misst, misst, misst. Si tú mesuras algo, tú mesuras basura. Una traducción un poco bof, bof. Muchas veces sí, coleccionamos datos, datos, números, números, números, pero ¿dónde es la humanidad? ¿Dónde es el ideal? ¿El ideal lejos del mundo violente? ¿El ideal humanístico? Sí, podemos pensar más a los cuatro acuerdos. Nuestra comunicación y nuestras relaciones serían mucho mejor al nivel personal y eso podría ser una ola en la sociedad. Yo tengo mi momento utópico, yo sabe. Pero soluciones simples a problemas complejos. Podrían ser como son unos movimientos para cambiar el sistema parlamentario e incluir la posibilidad para un nombre, yo no sé, yo creo que en Suiza son, si tienes 100.000 firmas por un proyecto de ley, necesitan preguntar a todo el pueblo. Eso sería una cosa para hacer de que llamamos democracias reales, que yo creo que nunca teníamos en nuestra historia. Pero la otra cosa yo creo que es mucho, mucho más importante. El efecto podría ser enorme. Llaman eso el mandato imperativo. Y funciona así que votamos nuestros diputados en el Parlamento para 4 años y son de una región, como ahora, pero no como ahora, cuando son en su Parlamento pueden hacer que quieren 4 años y después van a hacer unas promesas y continuar el mismo juego. Con el mandato imperativo, la región de donde viene el diputado, que ha enviado el diputado al Parlamento, puede decir que no trabaja en nuestro interés, eso es no que habemos votado y queremos que vuelva y enviamos a alguien otro. Y con eso muchas cosas que hacen los políticos ahora no pueden hacer porque pierden su empleo. Eso sería normal. Si tú no trabajas bien, tú pierdes tu empleo. Pero la responsabilidad en el mundo político es una otra pregunta. Sí, sería una posibilidad muy fácil a introducir. Pequeñas cosas logísticas, elecciones locales, la posibilidad, cosas a arreglar, pero con un pequeño twitch en inglés, podríamos arreglar la democracia. También sería importante que los políticos no ganan 10, 20, 30 mil euros al mes, pero que sería más una llamada a los altruistas de la población que a los profitores. Sí, con eso a veces yo pienso que yo soy un Veyom y vamos en la canción del trío Silvia Tomás que se llama Un Veyom. Disfruta. És la història d'un vell home que en el seu temps fou pastor del poble que l'ha vist néixer entre oliveres i valors. És la història d'un altre home que li van matar el bestiar, li van donar un uniforme, un nou calendari i un tros de pa. Qui sap què fou d'aquell pastor que ara jau sense bastó? Què fou de la gent del seu poble i dels camps que ja no hi són? Van robar els sabers la terra i els van convertir en jornalers. I és quan plou que encara plora, recordant la nit i el fred, la misèria d'un sembrat que no alimenta tots igual, la tragèdia de la fam quan la terra don menjar. És la vida d'un altre home que el van obligar a marxar d'allà on els arbres li parlen del seu passat més llunyà. El van treure de la misèria en la mateixa que el van enfonsar i li van obrir les portes d'un passadís molt ben pintat amb llums i cadires calentes i un futur assegurat. I ara jau mirant a terra sense bastó ni bestiar. Obre els ulls i recorda la dona que més va estimar, mare dels fills que dona la vida, mare i pagesa que morí cantant. Potser abans érem pobres, no ho teníem tot esclar. A l'hivern es menja bròquil i a l'estiu s'assega el blat. La tempesta ens avisa del cereal que hi haurà. Ens vam prendre el que sabíem i els que ho saben savis moriran. Qui recull el seu sembrat? Qui recull els seus refranys? Qui recull el seu sembrat? Que els nostres fills ja no saben com fer créixer el seu menjar, com s'arriba al sacrifici, com s'afronten les veritats, com s'afronten les veritats. Amor meu, que ens han comprat la terra i no l'hem sabut defensar. I ara la venen per peces com si fos un tros de pa. Amor meu, teu, de la vida, mai és tard per recordar que la terra no es pot vendre, la terra no es pot comprar. Es pot cuidar i abandonar, tal com la humanitat. Una otra, wow, si hay alguien que puede traducir eso del catalán para mí de una manera o de una otra, yo quería saber qué cantan en esa canción. Wow, somos ya a la fin de una otra hora. Muchas, muchas gracias a ti para escucharme. Hoy solo en el estudio, sin visitas, ni secretas, ni oficiales. Tengo el niño aquí que duerme y que va mucho mejor otro día. Yo también. Pequeñas cosas, pero yo creo que vamos a guardar eso para mañana. Sí, un poco más de soluciones. simples para un mundo complicado. Ya pasat el temps. Es la próxima canción, la última canción para hoy. Después vamos en los sonidos del bosque por un pequeño ratito hasta que yo retrova el chill step con la voz de Alan Watts. Corto, él estaba la persona en los años 60 que ha traído la sabiduría, o una de las personas que ha traído la sabiduría del este a especialmente las universidades de los Estados Unidos en el tiempo hippie. Muy interesante a escuchar. También existen en YouTube, yo he visitado hoy, existen versiones con subtítulos españoles. Es muy fácil a trovar. Alan Watts, me gusta escuchar Alan Watts con música, trance o chill step y subtítulos españoles, y tú puedes seguir qué dice o decía Alan Watts a la empieza de todo ese cambio del mundo que llamamos el cambio a la edad de Aquarius, que sí, no es una cosa de un día, es un maratón. Ya pasat el temps. Perdón. Ja perdut el temps, guanyant intents de temps en temps. Han sortit les llunes que en el dia intueixen les nits evidents. Ja guanyat el temps, perdent el temps entre els intents. Han dormit els sols i ja fa temps que haurien d'estar desperts. Dia i nit s'angoixa el temps que es perd guanyant els anys. No es fa tova la vivència de prendre sempre cops de pal. No oblidarem l'essència primària que ens fa ser animals. La pedra que ens entrebanca la tenim entre les mans, la llancem amb la mirada i la perdonem, trepitjant endavant. Som l'equació inexacta que s'equilibra entre catarsis i relativitat. Només espero, amic meu, que l'estima succeeixi en l'equació de cada instant. Que els despertars siguin noves llibertats i el bona nit sigui l'acompanyament a pur estat. Ja passat el temps, es veu el temps passat calmat. Ara dormo sense culpa i em desperto de veritat. Dures són les paraules perquè dures l'experiència d'assumir que ha estat així. No són les paraules les que expliquen la subtil de cada intent. No pretenc més fronteres en aquest món tan escardat. Però el temps ens guanya savi per mostrar-nos el camí que hem esgotat. Però el temps ens guanya savi per mostrar-nos el camí que hem esgotat. Thank you. eso, en preparación para nuestra transmisión de 24 horas, vamos en una hora de Alan Watts, Chill Step. We have such a myopic view of what oneself is. It's as if, in other words, we selected how much experience is really to be regarded as meaningful.